Informativo Global de Canal Marangatú. Producción periodística de Alejandro Andrada. Hoy, jueves 2 de abril de 2026. Comenzamos con el resumen de los principales hechos del día de ayer. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió anoche a la nación y confirmó que la guerra con Irán está cerca de completarse. Anunció que el retiro de las tropas estadounidenses se producirá en un plazo de 2 a 3 semanas, aunque advirtió que en este periodo final se intensificarán las operaciones. Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron la muerte del alto comandante de Hezbollah, Haj Yusuf Ismael Hashem, responsable del Frente Sur, en un ataque naval en la zona de Beirut. Irán amenazó con considerar objetivos militares legítimos a unas 18 empresas tecnológicas y de defensa estadounidenses, entre ellas Apple, Nvidia, Google y Microsoft. También se confirmaron ataques iraníes con misiles y drones contra la base Prince Sultan en Arabia Saudita. En Líbano, organismos internacionales informan que el número de desplazados ya supera el millón de personas debido a los bombardeos israelíes contra Hezbollah, y en Cisjordania comenzó una huelga general convocada por Fatah y la Autoridad Nacional Palestina en rechazo a una nueva ley aprobada por la Knesset que permite aplicar la pena de muerte a palestinos condenados por ataques mortales contra israelíes. En Estados Unidos, ayer se realizaron las audiencias orales en la Corte Suprema en el caso Trump versus Barbara, para determinar la constitucionalidad de la orden ejecutiva que busca limitar o reinterpretar la ciudadanía por nacimiento, según la enmienda 14 de la Constitución. En el ámbito espacial, una buena noticia. La NASA completó con éxito el lanzamiento de la misión Artemis II desde el Centro Espacial Kennedy. 4 astronautas iniciaron su viaje para realizar el primer flyby tripulado alrededor de la Luna desde la misión Apolo 17 en diciembre de 1972. En el plano económico, el petróleo Brent cerró la jornada con cierta baja, tras el anuncio del presidente Trump, cotizando entre $103 y $105 por barril. Este fue el informativo global de Canal Marangatú, producción periodística de Alejandro Andrada. Manténgase en sintonía para más detalles en nuestras secciones regionales. Gracias por acompañarnos. Informativo de América Latina de Canal Marangatú. Producción periodística de Alejandro Andrada. Hoy, jueves 2 de abril de 2026. Comenzamos con el resumen de lo más relevante en la región. En Argentina, el Ministerio de Economía informó que la recaudación tributaria de marzo moderó su caída interanual, impulsada principalmente por el sector agroindustrial y los derechos de exportación. El gobierno confirmó que mantendrá el esquema de aumentos programados en el transporte público para cumplir con las metas fiscales. En Brasil, el Banco Central intervino en el mercado de cambios para contener la volatilidad del real frente al dólar. Petrobras anunció que mantendrá su política de precios de combustibles, priorizando la estabilidad del mercado interno pese a las fluctuaciones del petróleo. En Uruguay, el Poder Ejecutivo presentó iniciativas para flexibilizar y atraer inversores tecnológicos mediante beneficios fiscales en la residencia, incluyendo regímenes de tax holiday y reducciones en el IRPF para talento calificado. El Ministerio de Industria confirmó que las tarifas de UTT se mantendrán estables en el corto plazo, apoyadas en la buena reserva de los embalses hidroeléctricos. En Paraguay, la Unión Industrial Paraguaya expresó preocupación por el incremento en los costos de fletes fluviales en la hidrovía Paraná-Paraguay. El país completó la ratificación del acuerdo Mercosur-UE, que abrirá la puerta a su aplicación provisional a partir del 1 de mayo de 2026. En la región andina y México, la Secretaría de Hacienda de México reportó un incremento en los excedentes petroleros, que se destinarán íntegramente a subsidiar el impuesto a las gasolinas para evitar impacto inflacionario en la canasta básica. En Chile, el Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en 4,5%. En el norte del país se reforzó la presencia militar en la frontera con Bolivia, bajo el estado de excepción vigente. En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística reveló que la tasa de desempleo se sitúa en 9,2% en febrero, la más baja para ese mes desde el año 2001. El Gobierno Nacional anunció una mesa de diálogo con el sector cafetero. En Venezuela, el Banco Central informó que la inflación mensual de marzo fue la más baja en los últimos 5 años, aunque analistas advierten que persiste la presión sobre el tipo de cambio oficial. En el plano de los movimientos sociales indígenas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador mantiene una agenda activa de reclamos contra la expansión extractiva en minería y petróleo y contra medidas económicas como el ajuste en subsidios a combustibles. En Perú y otros países amazónicos continúan las denuncias de violencia contra defensores indígenas por tala ilegal, narcotráfico y megaproyectos. Organizaciones como la COICA exigen mayor protección y respeto a la consulta previa. En Chile persisten las demandas territoriales mapuche en la macrozona sur, mientras que en el norte, el reforzamiento fronterizo genera tensiones con comunidades aymaras y quechuas. En Bolivia, sectores indígenas y campesinos siguen vigilantes ante políticas extractivas y reclaman mayor autonomía. En los indicadores económicos, el petróleo Brent cerró la jornada en torno a los 101 y 103 dólares por barril. Los precios del cobre y el litio registraron una leve corrección a la baja. Este fue el informativo de América Latina de Canal Marangatú, producción periodística de Alejandro Andrada. Manténgase en sintonía para más detalles regionales. Gracias por acompañarnos. Informativo de Europa de Canal Marangatú, producción periodística de Alejandro Andrada. Hoy, jueves 2 de abril de 2026. Comenzamos con el resumen de lo más relevante en Europa. En España, el gobierno activó un plan de contingencia ante la crisis en el Estrecho de Hormuz y el riesgo de desabastecimiento de petróleo derivado del conflicto con Irán. Se anunciaron medidas para proteger el transporte de mercancías, reforzar las reservas estratégicas y mitigar impactos en productos básicos. La ministra de Hacienda confirmó que se mantendrán las ayudas al combustible para reducir el efecto inflacionario. España contribuye de forma destacada al seguimiento de la misión Artemis II de la NASA. La Universidad de Sevilla, en colaboración con la empresa Integrasis, es uno de los 34 centros internacionales seleccionados para rastrear en tiempo real la cápsula Orion. En varias ciudades españolas se registraron movilizaciones bajo el lema «Vivir es un derecho», que denuncian el acceso dificultoso a la vivienda y el impacto del coste energético en las familias. En Italia, se vivió una jornada trágica tras el hallazgo de 19 migrantes fallecidos, principalmente por hipotermia, en una embarcación frente a las costas de Lampedusa. La Guardia Costera rescató a unos 58 o 60 supervivientes en una operación complicada por condiciones marítimas adversas. El suceso reabre el debate sobre la eficacia de los pactos migratorios europeos. El gobierno italiano enfrenta presión parlamentaria por el debate y aprobación de los presupuestos para 2026. Sectores de la oposición y sindicatos critican el aumento del gasto en defensa, en un contexto de tensiones geopolíticas, considerándolo en detrimento de las ayudas sociales. Italia refuerza su rol en el Programa Espacial Europeo. La Agencia Espacial Italiana destacó la participación de la industria nacional en componentes del programa Artemis. En el panorama europeo, el Eliseo ha propuesto una cumbre de urgencia en París para coordinar la respuesta ante las amenazas de Irán contra empresas tecnológicas y centros de datos en suelo europeo. La Agencia Europea de Medio Ambiente advirtió que las temperaturas inusualmente altas de este inicio de abril están acelerando el deshielo en los Alpes, lo que podría agravar los problemas de suministro hídrico en cuencas como la del Po en Italia y la del Ebro en España, de cara al verano. En los movimientos sociales, en España continúan las protestas por vivienda digna y precios de la electricidad. En Italia, el naufragio frente a Lampedusa ha reactivado movilizaciones de organizaciones de derechos humanos que exigen mayor responsabilidad europea en el Mediterráneo. En el plano económico, el crudo Brent cerró la jornada con cierta moderación, en torno a los 101 y 103 dólares por barril. Este fue el informativo de Europa de Canal Marangatú, producción periodística de Alejandro Andrada. Manténgase en sintonía para más detalles regionales. Gracias por acompañarnos. Informativo de Asia, África y Oceanía, de Canal Marangatú. Producción periodística de Alejandro Andrada. Hoy, jueves 2 de abril de 2026. Comenzamos con el resumen de lo más relevante en Asia, África y Oceanía. En Asia, China ha emitido advertencias sobre la vulnerabilidad de las cadenas de suministro de semiconductores ante las amenazas de Irán contra empresas tecnológicas estadounidenses como Nvidia y Apple. Beijing acelera sus esfuerzos de autosuficiencia tecnológica, incluyendo la producción local de chips y materiales críticos. En India, el gobierno ha intensificado conversaciones con países del Golfo para asegurar el flujo de petróleo crudo y explorar pagos en rupias u otras monedas locales, con el objetivo de reducir la salida de divisas y controlar la inflación en combustibles. En Japón, el Banco de Japón ha intensificado su vigilancia y amenazas de intervención en el mercado cambiario para estabilizar el yen, presionado por los altos costos de importación de energía. En África, el proyecto del oleoducto de crudo de África Oriental, conocido como EACOP, alcanzó un avance cercano al 80%. Los gobiernos de Uganda y Tanzania defienden la iniciativa como clave para la soberanía energética, con primeras exportaciones de crudo previstas entre julio y octubre de 2026. la Unión Africana expresó su preocupación por el impacto del conflicto en Oriente Medio en la seguridad alimentaria del continente, debido al aumento de los fletes marítimos y la inestabilidad en rutas clave. El Canal de Suez registra una reducción significativa en el tránsito de buques de carga, hasta un 60% por debajo de niveles normales, derivada de los desvíos hacia el Cabo de Buena Esperanza, por motivos de seguridad. En Oceanía, Australia celebra su contribución a la misión Artemis II de la NASA, lanzada con éxito ayer. El Canberra Deep Space Communication Complex en Tidbinbilla, junto con tecnología láser de la Australian National University, juega un rol vital en el seguimiento de la cápsula Orión. En Nueva Zelanda, el gobierno presentó un informe que destaca el impacto del cambio climático en las naciones insulares del Pacífico Sur e insta a los países industrializados a cumplir con los compromisos de financiamiento para pérdidas y daños. En los movimientos sociales, en varios países de Asia, la generación Z ha sido protagonista de protestas, exigiendo mejores oportunidades laborales, combate a la corrupción y rechazo a políticas que favorecen a élites. En África, continúan movilizaciones juveniles y de la sociedad civil contra el extractivismo y proyectos como el EACOP, denunciando su impacto en comunidades locales y ecosistemas. En naciones insulares del Pacífico, movimientos ambientales presionan por mayor acción climática ante el aumento del nivel del mar. En los indicadores económicos, el petróleo Brent cerró la jornada con volatilidad pero cierta moderación, cotizando en torno a los 100 y 105 dólares por barril. El oro registró alzas moderadas como activo de refugio ante la incertidumbre geopolítica. Este fue el informativo de Asia, África y Oceanía de Canal Marangatu, producción periodística de Alejandro Andrada. Manténgase en sintonía para más detalles regionales. Gracias por acompañarnos.